Valentina, bueno, gracias por el espacio, por la posibilidad de bueno, contar cómo fue todo este proceso, un poco lo que nos pasó y cómo fue todo este retorno. En la previa hoy, antes de salir a tocar, vivimos sensaciones muy fuertes, muy intensas, cada uno tenía las suyas y también a la hora de estar todos juntos antes de salir a tocar, los últimos momentos antes de salir del escenario fueron muy intensos. Era un poco así como que el tiempo no transcurría por los carriles normales, digamos, en el que se miden los tiempos humanamente. Revivimos algunas cuestiones que nos hacían recordar a la última vez que habíamos tocado y que fue realmente muy triste para nosotros. Pero que bueno, después de haber estado pensando y sintiendo y charlando mucho, lo cual fue muy bueno para todos nosotros porque decidimos renovar votos de amistad de muchos años, de compañerismo, de pensar que por algo nos dedicamos a esto y que por algo lo sentimos y que es la única forma con la que nosotros sentimos y pensamos que podemos poner un grano de arena para intentar que las cosas cambien. Tal vez es una utopía y no lo logremos, pero vamos a tratar de seguir yendo para adelante. Estábamos muy deprimidos y bueno, había que salir a tocar o no. Ya dudábamos de eso. Arrancamos, no sé cómo arrancamos. Y para mí tocar con estos pibes es lo mejor que hay. No, es duro, no lo pude disfrutar como todos los shows. No sé, el dolor de que nos falta uno no se puede superar. Así, no fue una fiesta para mí, fue el reencuentro con la gente, con nuestro sentimiento, con nuestra música, con lo que nosotros somos arriba en un escenario, pero nos faltó un hermano y ya el reencuentro no es el mismo, nos va a costar, a mí me va a costar mucho, me va a costar mucho volver a disfrutar y a sentir una fiesta completa, porque hay uno que no está más con nosotros y me duele muchísimo. Te puede ver.